Solas o en pareja, con mochila o en moto, recién tituladas o recién jubiladas. Hoy, por fortuna, el mundo de los viajes está lleno de relatos admirables y sorprendentes con mujeres como protagonistas. Ahora nosotras vamos en búsqueda de ellas y los mejores consejos que nos puedan entregar para que tú te atrevas. Desde el siglo IV después de Cristo es que se tiene constancia de la primera mujer viajera de la historia. Su nombre era Egeria, y se sabe que recorrió los santos lugares en un largo viaje entre los años 381 y 384, registrándolos en su libro El viaje de Egeria. Desde ese entonces y de manera ascendente, un sinfín de mujeres han decidido dejar sus zonas de confort para viajar por el mundo. Nosotras decidimos seguir ese camino y registrarlo para que ustedes sean las siguientes. Hay un sinfín de preguntas que tenemos en nuestra cabeza. ¿Qué tan difícil es viajar para una mujer? ¿Cómo es vista una mujer viajera en la sociedad en la que llega? ¿Es muy peligroso? ¿Existen alternativas en donde las mujeres puedan ayudarse en el camino como aplicaciones o redes sociales? Esas y muchas preguntas más las descubriremos junto a ustedes. Viajaremos registrando los datos más importantes y semanalmente subiremos un resumen o una entrevista de alguna de las mujeres que encontremos en el viaje aquí en Playmotiv. Según nuestros planes, nuestro recorrido comenzaría en Francia. O por lo menos así lo era al principio de enero. Pero como todos saben, planear es algo complicado cuando se trata de viajar. Creo que nadie en nuestra vida hubiese imaginado vivir una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Nadie tuvo en sus planes vivir un momento tan importante como este. Esta pausa obligatoria, este remesón de conciencia, no sé cómo quieran decirle, porque en verdad creo que son muy pocas las personas que podrían decir que no rescataron algo de este proceso, que no se sentaron a pensar por un momento qué es lo que estaban haciendo con su vida, si lo que estaban haciendo estaba bien, si lo que vivían antes de todo esto era lo que en verdad buscaban o lo que querían, si la velocidad con la que vivían el día a día era la correcta. Quizás hasta lo pensaron mientras hacían algo que habían dejado de lado hace mucho tiempo, por lo mismo, por el tiempo. Entonces, sin duda, este viaje será diferente al viaje planeado hace meses atrás. Imagínense, la pandemia azotó Europa de una manera muy cruel, por lo que de seguro la sociedad será diferente en este viaje. A ver, no sé si ustedes conocen a alguien que haya perdido a un ser querido, o quizás ustedes mismos han perdido a un ser querido, alguien muy cercano. La pérdida de alguien cercano hace inevitablemente que una persona cambie, que su esencia cambie. Para bien o para mal, eso es relativamente proporcional a su experiencia de vida. Aparte, ¿quién sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Ahora, imagínense todo un país con pérdidas tan grandes y significativas. Francia e Italia fueron parte de los países que tuvieron mayor pérdida humana tras la pandemia. De seguro la sociedad en la que llegaremos será muy diferente a la que pensábamos llegar en un comienzo. Va a ser más sensible, más preocupada. Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí queremos es ser parte de ese crecimiento de conciencia. Queremos ser partícipe, queremos viajar y aprender. Bueno, pero aparte de explicarle todo esto, la idea del podcast, o por lo menos del primer capítulo del podcast, es que te motives. Así que te entregaré un resumen personal de lo que creo yo son las 5 grandes ganancias espirituales más importantes que experimentas al viajar. Porque expandir tu mente puede hacer que el viaje te entregue cosas excepcionales y cambios extraordinarios en ti. Empecemos por la número 1, el crecimiento personal. El crecimiento personal es la base y la esencia del viaje. El conocer nuevas culturas y aprender nuevos valores hace que tu mente cambie. El conocer nuevas historias hace que tu expansión de lo que ya conoces de tu burbuja real reviente. El escuchar otros testimonios y ver otras realidades hace que tu empatía y tu respeto a otras realidades o culturas crezcan. Después de volver del viaje, cuando empiezas a conversar con otras personas, te das cuenta, ahí recién te das cuenta de lo que aprendiste. De seguro volverá una nueva y mejor versión de ti. Número 2. Libertad. Qué bonita palabra. Muchas veces la sociedad nos condiciona y dejamos de ser quienes queremos ser por el que dirán. Bueno, en un viaje nadie te conoce, por lo que puedes hacer lo que quieras. Puedes sacar a brillar tu mejor versión de ti. Puedes atreverte a hacer cosas que antes temías o vestirte como no lo hacías normalmente. Es como dar a conocer tu verdadera personalidad cuando eres libre. Cosa que podría hacerlo hoy mismo si quieres, pero igual es difícil. Incluso muchas veces pensamos que nosotros ya somos libres. Pero no te das cuenta hasta que viajas que en verdad no lo eras. Viajar es como volar, sin ataduras con el tiempo ni el ritmo. Lo más importante puede ser tú, puede conocer tus límites o tus gustos, ya que aprendes tantas cosas nuevas que tu visión cambia. Número 3. Contemplación. Cuando viajas, no te sientes en el círculo habitual de la rutina. Tus ojos perciben un mundo nuevo frente a ti y no quieres perderte nada, pero por ni un segundo. Bueno, eso mismo pasa a diario en el viaje. El ir así te hace ver la vida de otra forma. Agradecer por la oportunidad primero de lo que estás viviendo en ese momento, de la experiencia que estás viviendo, de sentir la brisa o de respirar el aire fresco, o de simplemente disfrutar de caminar por nuevas rutas, de sonreír. Esos pequeños o grandes detalles hacen que tu viaje sea inolvidable. Es extraño, ¿verdad? Porque si tú lo quisieras, podrías hacerlo a diario. Pero no te preocupes, porque después de vivirlo, se incorpora a ti. Número 4. Autoconocimiento. He escuchado muchas historias de viajeros que salen de su zona de confort para conocerse a sí mismo, para conocer su esencia, pero ¿saben qué? La mayoría lo logra. Porque muchas veces nos encontramos con hechos que nos hacen reaccionar. Situaciones desconocidas, planes espontáneos, nuevas personas o falta de presupuesto, que es la más difícil. Pero ¿sabes qué? Esos hechos hacen conocer tu lado que no pones a trabajar a diario. Puedes conocer tus reacciones, tus capacidades o reafirmas tus valores. A veces ni siquiera los conoces, te das cuenta al viajar. Viajar en verdad, simplemente, en un breve resumen, es aprender más de ti que de cualquier otra cosa. Y la número 5 es la conexión. Porque no solamente viajar solo te hace crecer. Viajar con alguien hace que el viaje sea más entretenido. Viajar con alguien te hace generar una conexión que nadie más puede romper. Es una experiencia tan única e inolvidable que genera una conexión muy importante y significativa con esa persona. A ver, ¿cuándo fue la última vez que viajaste con alguien? ¿Recuerdas, no sé, algo gracioso de ese viaje, por ejemplo? Bueno, por lo menos a mí me llega mucho a la mente. Es que tus lazos se hacen más fuertes al momento de viajar con alguien. Ahora, por otro lado, si viajas sola, la conexión es completamente diferente, pero sigue siendo conexión. Es una conexión personal fuertísima, una conexión con la naturaleza, contigo mismo. Suena bien pachamámico, pero es cierto. Vas con tu ritmo personal y con tus sentidos mucho más abiertos a la realidad, a la tierra, al atardecer, o esa vista que te hace vibrar y te deja sin palabras. Pero no tienes que hablar porque vas sola. No necesitas palabras. Solo necesitas sentir cómo tus pies están más en la tierra que nunca. Y eso es inigualable. Bueno, estos 5 puntos me hacen recordar que cada viaje es un aprendizaje. Una ampliación de conciencia, una evolución espiritual. Yo y Melissa recorreremos el mundo como viajeras, no como turistas, para poder intentar llegar a la esencia de cada lugar. Así que amigos, esperemos que nos acompañen en esta tremenda aventura y preparen sus maletas, que los siguientes van a ser ustedes. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes, Nativas Rebeldes. Martes, De Quilpué al Extremo de España. Miércoles, Trashumantes. Jueves, Matriarcas. Viernes, Sexland. Sábado, Chicas Mochilenas. Domingo, Rara. Tu semana por Playmotiv.